la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Estás escuchando La Primera Maraña, miércoles, de 8 a 9 horas, por Radionauta. La Primera Maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido por Radio Nauta y Pulso Noticias. 5 minutos pasan de las 8 de la mañana, 17 los grados en La Plata y alrededores. Hoy es miércoles, pero a diferencia de todos los miércoles no vamos a disfrutar de la columna de economía de Mariano Félix, que sigue lejos de estas tierras y hubo ahí un cambio de teléfono y una descoordinación y desfasajes horarios, así que no pudimos recibir los audios correspondientes a la columna de economía, pero vamos a tener 2 entrevistas el día de hoy. Vamos a estar hablando con Rodrigo D'Amico. Que es parte del Retumbo Tercera Edición, este festival de percusión popular que se va a llevar adelante este día sábado. Y también vamos a estar en comunicación con Luciana Vasconcelos, médica pediatra del Hospital Garrahan, para hablar de la situación que vienen atravesando los trabajadores del Garrahan, que vienen llevando adelante distintas medidas de fuerza y movilizaciones al Ministerio de Salud, de Economía, al Congreso, para reclamar mejores condiciones laborales. Lo que sí va a suceder, porque hoy es miércoles, es la musicalización a partir de la... Se me mezcló todo. Vamos a hacer geografía musical. Ahí va. Hoy nos vamos lejos, nos vamos al mundo árabe, nos vamos particularmente a Siria, de la mano de Fariz Abu Tafish. Él es un sirio refugiado en Berlín por el conflicto que viene atravesando Siria, y nos compartió 4 canciones para musicalizar el día de hoy. Veníamos muy Latinoamérica en la geografía musical, veníamos de hacer México, Colombia, Chile, pegamos un volantazo y nos vamos a Medio Oriente. Y lo primero que vamos a escuchar es una de las primeras canciones. La descripción que nos da, nos da Fariz, es que esta es la primer canción después del comienzo de las manifestaciones en Siria en el 2011, en la primavera árabe en Siria. Dice que fue simplemente una descripción asombrosa de la situación en palabras muy fuertes. Quien canta es Samir Chukair. Podemos decir que así se dice el apellido. Y les compartimos entonces esta primer canción para entrar en modo Siria. يا حيف اخ ويا حيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد اعتقلن كيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد اعتقلن كيف كيف كيف وانت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي علي هاجم بالسيف يا حيف يا حيف ظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حيف يا حيف وهذا اللي صاير يا حيف وبدار الشباب يما الحرية عالباب يما طلعوا يهتفوا لا شافوا البواريد يما قالوا اخوتنا هن ومش رح يضربونا سمعت هالشباب يما الحرية عالباب يما طلعوا يهتفوا لا شافوا البواريد يمه قالوا اخوتنا هن ومش رح يضربونا ضربونا يمه بالرصاص الحي متنا بيد اخوتنا باسم أمن الوطن وإحنا مين إحنا واسألوا التاريخ يقرأ صفحتنا ومتنا بيد إخوتنا باسم أمن الوطن باسم أمن الوطن وإحنا مين إحنا واسألوا التاريخ يقرأ صفحتنا صفحتنا داري السجان يمه كلمة حرية وحدي هزت له أركانه ومن هتفة الجموع يمه أصبح كالملسوع يمه يصلينا بنيرانه داري السجان يمه كلمة حرية وحدي هزت له أركانه من هتفة الجموع يمه أصبح كالملسوع يمه يصلينا بنيرانه وإحنا اللي قلنا اللي بيقتل شعبه خاين يكون من كاين شعبي مثل القدر من ينتخي ماين شعبي مثل القدر والأمل باين باين يكون من كاين شعبي مثل القدر من ينتخي ماين شعبي مثل القدر والأمل باين باين يا حيف أخو يا حيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد اعتقلن كيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد اعتقلن كيف كيف كيف وانت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حافن يا حافن ظهرك للعادي وعليها ينبسام يا حافن يا حافن وهيدا اللي صاير يا حافن وبدار عاوية يا حافن وهيدا اللي صاير يا حافن وبدار عاوية يا Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Quince minutos pasan de las 8. Y estaba pensando que ya es hora de cambiar la artística que dice 10 años relatando... ocupando el aire, porque bueno, ya pasado mañana cumplimos 11 años como Radionauta, así que bueno, tenemos que ayornarnos también las artísticas y separadores de la radio, cositas que vamos a ir haciendo esta semana de festejos radiales, pero antes de ponernos en modo fiesta, nos informamos con los títulos de Pulso Noticias. Escuelas bonaerenses visibilizan las diversas identidades de género. El gobierno provincial introdujo una modificación en las fichas de inscripción que deben completar las familias para anotar a sus hijes en los jardines, primarias y secundarias para el ciclo 2023. El casillero de género ofrece más posibilidades que la división tradicional entre varón y mujer y ahora incluye mujer trans travesti, varón, varón trans, masculinidades trans, no binarie, otra y no desea responder. La medida busca garantizar derechos atendiendo las perspectivas de género de les estudiantes. Imputaron al presidente de Gimnasia por la muerte de Lolo Regueiro. Se trata de Gabriel Pellegrino, quien junto a un funcionario de la Previde y al jefe departamental La Plata, Sebastián Perea, fue imputado en la causa que investiga el fallecimiento del hincha del Lobo en la noche del partido entre Gimnasia y Boca. No se descarta que los tres nuevos señalados sean citados a declaración indagatoria y queden formalmente procesados. Nuevo abrazo simbólico al Hospital de Niñez. El próximo jueves los y las trabajadoras del Hospital de Niñez de La Plata realizará un abrazo al nosocomio y luego marcharán a la sede central del Ministerio de Salud bonaerense para reclamar por la falta de personal y de insumos, por mejores salarios y para que se hagan las obras necesarias en la institución. Queremos visibilizar que los problemas siguen estando, señaló Zulma Fernández, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños, y tenemos el testimonio de Zulma para compartirles. Hicimos una asamblea hoy, se votó por unanimidad volver a visibilizar y salir a la calle para demostrar que el problema no está solucionado. Hemos enviado una nota el jueves pasado con pedido de entrevista con el señor ministro de Salud y aún no hemos tenido respuesta. La Universidad de La Plata busca replicar su fábrica de alimentos. Desde la Casa de Altos Estudios se busca repetir el proceso de elaboración de alimentos deshidratados en otras universidades del país con el objetivo de colaborar con los sectores que se encuentran en situación de emergencia alimentaria. Actualmente la fábrica en pleno funcionamiento tiene capacidad para elaborar 150.000 raciones diarias de diferentes variedades de guisos. Música Estas fueron algunas de las noticias para arrancar este miércoles 9 de noviembre. Como siempre, si querés profundizar, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí está todo el trabajo periodístico de Pulso Noticias. Y también podés coparte y darle clic a suscribirte y de esa forma apoyás también económicamente al periodismo cooperativo. Estaba pensando que si algo caracteriza a este programa ha sido de manguear mucho, ha recibido poco, pero bueno, pedimos mucho. Siempre hemos pedido muchas veces que nos traigan panificados. Hemos recibido, no podemos decir que no, no nos dejen mentir. Pero bueno, decía, ¿no? El viernes cumplimos 11 años. Hace 11 años, un 11 del 11 del 2011, se salía al aire por primera vez desde acá, desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vásquez, transmitiendo La Internacional para arrancar la transmisión de esta radio comunitaria popular, desde abajo, feminista, transfeminista, y así fuimos construyéndonos y deconstruyéndonos. Nada, cumplimos años, no vamos a hacer grandes festejos, el año pasado fueron 10, tiramos la radio por la ventana, este año va más tranquilo, eso no quita. Eso no imposibilita a quienes están del otro lado, escuchándonos todas las mañanas, de hacernos un regalito el mismo viernes, puede ser a la mañana, ¿por qué no? Hacernos llegar, quien dice, una docena de sanguchito de miga, alguna cosita para compartir. Es un brindis muy matutino el de 8 a 9, así que lo de la sidra lo vemos para otro momento, pero alguna cosita para acompañar los mates y siempre algún regalito que quede, algún presente también se puede hacer. Somos medio males cuidando plantas, pero podemos hacer un esfuerzo. Si nos dan una planta que requiera poco cuidado, podemos intentar hacer todo lo posible para que sobreviva. Pero bueno, nada, lo que quieran regalarnos será bienvenido. Bueno, faltan alguna que otra computadora y nada, cosas así también. Todo vale, desde plantas hasta notebook. Tenemos que cambiar el piso de la radio, así que si hay alguien que haga piso, si nos está escuchando y lo quiere hacer de onda también, bienvenide. Bueno, luego del mangazo del día, seguimos recorriendo Siria musicalmente, esta selección de canciones de la mano de Faris Abubtafish, este sirio que nos ha compartido esta selección y algunas explicaciones sobre las cosas que vamos a escuchar. Tenemos una traba lingüística. En la canción anterior él decía que, bueno, describe muy bien todo lo que fue las movilizaciones, lo que fue la primavera árabe en Siria allá en el 2011. Nada, no la tenemos ahí la letra como para ir leyéndola a la vez, pero bueno, queda después el trabajito de ir buscando a ver qué era lo que estábamos escuchando. Pero donde vamos a ir ahora, y lo que vamos a escuchar es una canción de Fairuz, es el nombre de esta cantante, es del Líbano, pero es famosa en todo el mundo árabe. Dice que todo el mundo solía escuchar sus canciones, en todo el mundo árabe. La mayoría de las canciones fueron escritas por su esposo, y esta, la canción que vamos a escuchar, es la primera después de la muerte de él. Y la canción se llama La gente me pregunta por ti. La escuchamos. سألوني قلت له راجع وعنده هموني سألوني الناس عنك

es de lo más fácil para insertarse, digamos, y hacer música. Te quería pedir antes de despedirnos si querés repetir la invitación al festival y las redes ahí como para ver el cronograma, lo del cafecito también. Bien, bueno, este sábado 12 de noviembre en la Estación Provincial vamos a hacer la tercera edición de Retumbo, que es un festival de percusión, canto y danza popular. Nos pueden seguir en las redes, en Instagram retumbo.festival, y en la biografía hay un link donde te deriva a una página donde nos pueden donar un cafecito para poder financiar cosas mínimas para realizarlo. Los esperamos a todos, a todas, quedan invitados, es totalmente gratuito, y bueno, a bailar, a gozar, a tocar, quien quiera acercarse a los talleres están para anotarse, son gratuitos, por gente que brinda muy bien el conocimiento. Buenísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la comunicación y, bueno, éxitos para este sábado. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes por el espacio, nos ayudan un montón. Y, bueno, nos vemos ahí el sábado. A pleno. Anoten Santo Ayer y a tocar un ratito. Dale, un abrazo, Rodrigo. Abrazo a ustedes, hasta luego. Hablábamos con Rodrigo D'Amico de parte de el Retumbo tercera edición, este festival de percusión, danza, canto popular. El 12 de noviembre, este sábado, a partir de las 3 de la tarde, si hay los talleres, después escenario y demás, en Estación Provincial, en todo lo que es desde Estación Provincial hasta el playón ahí pegadito a la grieta, todo ese predio va a estar siendo copado por percusiones este fin de semana, así que invitadísimes todes. Ahora vamos a irnos de nuevo a Siria, de la mano de Farisa Butafish, que nos hizo la selección para el día de hoy. Y para esta canción nos comenta lo siguiente, que esta es una cantante, una muy buena cantante, que solía cantar algo así como música tradicional. Dice, ¿qué sería música tradicional? Dice, son esas canciones antiguas con una historia detrás de las palabras sobre algo especial que sucedió en ese momento. Dice, no sé, vamos a decirle música tradicional. Esto es lo que él nos comparte. Dice, pero esta canción no tiene que ver con la música tradicional, sino que fue hecha para la introducción de una serie es una canción muy hermosa y, bueno, se popularizó mucho por este rol que tuvo la canción de ser la introducción de una serie. Así que les compartimos esta canción. Thank you. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo sí. Odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radio Nauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Entramos a la recta final de esta primera maraña de día miércoles y como habíamos anunciado al comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Luciana Vasconcelos, médica pediatra del Hospital Garrahan, para hablar sobre la situación que está atravesando el hospital, la lucha que vienen llevando adelante sus trabajadores y trabajadoras. Buenos días, Luciana, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Para ponernos en situación y para quienes no saben la situación que está atravesando el hospital, ¿cuáles son los principales reclamos que vienen llevando adelante y qué fue lo que, digamos, cómo fueron llevando esta lucha en estos meses? Bien, perfecto. Mira, es un poco complejo. Por un lado está la lucha del Hospital Garrahan y por el otro lado está la lucha de los médicos residentes del Hospital Garrahan y de toda la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy médica pediatra, residida en este hospital, y actualmente estoy haciendo la residencia de reumatología pediátrica, que eso es dependencia del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, nosotros los residentes de CABA, lo que estamos reclamando es una recomposición salarial. Actualmente, los residentes trabajamos hasta 80 horas semanales, con 5 a 12 guardias por mes, de 24 horas que no son pagas y cobramos alrededor de 300 pesos la hora. Entonces, por un lado, nuestro sueldo no llega a la canasta básica familiar y estamos reclamando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la recomposición salarial. Por otro lado, también está el reclamo de los médicos de planta del Hospital Garrahan, también por una recomposición salarial, porque los sueldos actualmente no llegan a cubrir, en muchos casos, el costo de la canasta básica. Más o menos ese es el reclamo. También, perdón, te interrumpo, ¿no? Decime. Habían denunciado que el Consejo de Administración del Hospital, donde hay representantes del Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad, quieren llevar adelante un ajuste en el Garrahan. ¿Cuál es ese ajuste que ustedes están denunciando? ¿Qué significa para adelante, para el hospital, ese ajuste? Eso es un reclamo de los médicos de planta y el personal de autoconvocados del hospital. Yo no pertenezco a ellos, sino que yo soy residente de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos están reclamando que el ingreso al hospital es cada vez menor, los sueldos son cada vez menores y en los insumos también han habido conflictos. Pero yo personalmente no estoy en ese reclamo porque a mí no me paga el Hospital Garrahan. A mí, yo soy empleada, digamos, del Ministerio de Salud de CABA. Claro. No sé si se entiende. Sí, sí, clarísimo. Hace tiempo vienen llevando adelante la lucha como residentes con respuestas hostiles de parte del gobierno de la ciudad. ¿Qué acciones? Sí, nosotros hace 7 semanas que estamos en lucha. De estas 7 semanas, hace 3 semanas que estamos de paro por tiempo indeterminado. donde la mayoría de los hospitales de CABA no están atendiendo, y los que están atendiendo solo por los médicos de planta que no alcanzan a la demanda que tenemos actualmente en los hospitales, porque el sistema de salud público, y pasa también en la provincia de Buenos Aires, se mantiene gracias a los residentes. El número de médicos de planta es menor y las horas que están en el hospital es mucho menor que los residentes. Nosotros, como ya te mencioné, estamos hace 7 semanas en lucha. Al principio fueron intentos de reuniones que nunca se dieron, hasta que empezamos con los paros. Nos recibieron una vez, nos dijeron que no iban a haber aumentos. Nos recibieron una segunda vez ya con el paro por tiempo indeterminado, básicamente nos dijeron que no éramos trabajadores de la salud, siendo que somos todos médicos recibidos, haciendo una capacitación postbásica, pero trabajando. Y en muchos otros casos, como el mío, somos médicos con una especialidad, como en mi caso pediatría, que estamos haciendo una especialización postbásica. Y con toda esta formación y toda la responsabilidad y la carga horaria que tenemos, porque es dedicación exclusiva, así que básicamente vivimos en el hospital, cobramos alrededor de 300 pesos la hora o menos. Entonces, continuamos con movilizaciones casi a diario, que no han sido muy visualizadas. Ayer se realizó una gran movilización donde nos unimos los médicos residentes, los médicos de planta de los hospitales de CABA, se unió el personal del Hospital Garrahan, se unió la facultad y distintos gremios, y no obtuvimos ninguna respuesta y tampoco fuimos recibidos. Así que, bueno, continuamos en la lucha. Te quería consultar, nombraste, se sumaron otros gremios. ¿Cómo está haciendo ese respaldo, esa articulación con trabajadores de otros sectores también? La verdad que el gremio, nosotros al gremio al que aportamos es Asociación de Médicos Municipales, que hasta ahora no nos ha dado ninguna respuesta. Recién ayer llamó a paro por 24 horas después de muchas veces que nosotros hemos ido a reclamar que también peleen por nuestros sueldos, pero la verdad que nos dijeron en principio que no nos representaban, después se dieron para atrás y actualmente están tratando de negociar según sus palabras, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Lo mismo con los gremios de Federación, que es el gremio de los profesionales de la salud no médicos en la Ciudad de Buenos Aires, y otros gremios como el del Hospital Pena, el Hospital Durán, etcétera, pero ninguno nos ha dado respuestas aún. Luciana, vienen de esos meses de mucha lucha en la calle. ¿Hay pensado en una próxima acción? ¿Cómo seguir? Nosotros vamos a continuar con paro por tiempo indeterminado. Hay muchas unidades que inclusive ya están cerradas, como la unidad coronaria del Hospital Fernández, actualmente no está trabajando. Seguimos pidiendo al gobierno de la ciudad una nueva reunión, que todavía no nos ha concedido ninguna fecha posible. Así que continuamos movilizándonos y mandando la solicitud de la reunión para resolver este conflicto lo antes posible, porque todo lo que queremos es volver a trabajar, volver al hospital, seguir formándonos, y queremos que esto se resuelva cuanto antes. Pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Así que continuamos con el paro por tiempo indeterminado. Pero, claro, sí, volver a trabajar con un sueldo digno, digamos. Tener... Con un sueldo digno. Ni siquiera pedimos un sueldo estrambólico, solo digno, que alcance la canasta básica, que actualmente no estamos llegando. Luciana, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación, y bueno, quedamos atentos a cómo siga adelante este conflicto. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por visualizar nuestro reclamo. Saludos a todos y que tengan un buen día. Un abrazo. Conversábamos con Luciana Vasconcelos, médica pediatra del Hospital Garrahan, actualmente residente de reumatología pediátrica, forma parte de la Asamblea CABA, la organización de residentes de Capital Federal, sobre esta situación que hace meses vienen reclamando, ¿no? Una actualización salarial, poder estar cobrando un sueldo que no esté por debajo de la canasta. Así que nada, sigue siendo el silencio y la hostilidad la respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la inacción de los gremios, como decía Luciana también, y bueno, y la decisión de los residentes, los trabajadores de la salud, de seguir reclamando por un salario digno, siguen en paro y van a seguir estando en la calle enfrentando este ajuste. Nos vamos a ir despidiendo. Ya 4 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Agradecemos al equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, Saba Schulman en la operación técnica el día de hoy. Y agradecemos también fuerte a Farisa Butafish, que nos estuvo haciendo este recorrido, esta geografía musical por Siria. Y nos vamos a despedir con esta última canción. Lo que nos comparte antes de escucharla es lo siguiente. Esta es una banda genial, dice. Le encanta esta banda que vamos a escuchar. Y esta es una canción de uno de los últimos álbumes. Y dice que, bueno, claramente la banda la viene escuchando, ¿no?, desde hace tiempo. Dice que se nota cómo la guerra afectó las letras de las canciones y la música en sí. Así que les compartimos una de las bandas que le gusta mucho a Farisa Butafish. Y nos encontramos mañana a las 8 de la mañana nuevamente. لا تقول عن قلبي قاسي وانه حجر، لا تقول عن عقلي ناسي راح وهجر، لا تقول عن ليلي طيفة وانت القمر، سكرت باب الليل وبطلت السهر. لا تنسى يوم قلت يمكن نختلف، لا تنسى وعدك عهدك وطال الوصل. ليش الغدر يقوى على العشرة بلف، صرت لي لعنة بعد ما كنت الولد. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي قوي هالدرب عليا. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي قوي هالدرب عليا. أنا اليوم أقوى وانت اللي صرت رماد، وصل البلوى بلوى لو حبك استعباد. وأنا اليوم أقوى وانت اللي صرت رماد، وصل البلوى بلوى لو حبك استعباد. وصدقني ما تسوى لو مهما درت بلا جيت بسحر أقوى، سحرك عليك نعام. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي ضوي هالدرب عليا. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي ضوي هالدرب عليا. عمره ما ينعم طيفاً. كما لمح البصر وشيب الشعر عمره ما ينعاب طيف العمر يمضي كما لمح البصر وشيب الشعر عمره ما ينعاب La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3